yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron sin entender. Body show a plena luz del día. Por favor, no usan de mí. Yo soy el rey de un mundo. Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo programa de Bonarenser. Son las 2 de la tarde y 7 minutos. A ver ese tema que estamos escuchando. ¿Qué tal, Carosino? Buen día. Saludamos primero a los oyentes. ¿Qué estamos? En un acto de Milei, ¿no? Sí. La derecha full, ¿eh? Rock and roll de derecha. Rock and roll de derecha. Sí. La renga salió a despegarse. A despegarse, no es rock and roll de derecha. Pensé por lo que nos puso el operador que estábamos en un acto de Milei, que estamos en el cierre de campaña de Milei. ¡Zurda! ¡Cerdas de mierda! ¡Zurda! Está loco ese muchacho. Le falta pararse un poco los pelos. Sí, sí, igual sí. Con el clima de hoy. ¡Zurda! ¿Qué le pasa, boludo, a ese tipo? Está mal. ¡Zurda de mierda! Lamentablemente. ¡Zurda de mierda! Es un personaje gracioso, pero es un personaje que roza lo nefasto también, ¿no? Las dos cosas. Pero bueno, qué sé yo. Hay gente que lo sigue. Lo sorprendió el operador con este tema, ¿no? Sí, arrancamos con una sorpresa. Operador, sí. Bueno, decimos que son las 2 de la tarde y 8 minutos, que esto es una nueva edición de Bonarense, el programa que hacemos cada martes y cada jueves de 14 a 16 por Radio Capital 91.3. Como dice nuestro eslogan, de la A a la Z, de Adolfo Alsina a Zárate, pasamos por los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Son muchos. Desde La Plata y hacia todos los distritos de la provincia. Sí, son muchos. Es muy variada, muy diversa, muy amplia, muy linda nuestra provincia de Buenos Aires. Sí. No quiero decir que es la más linda, pero es muy linda. Es muy linda, es muy linda. Tiene cosas maravillosas la provincia, sí. A veces postergada, a veces dejada de lado. Y la que más aporta. La que más aporta. Ojo, en muchos sentidos. No solamente. Exacto, no solamente en cuanto a lo que aportamos por impuesto y coparticipación. Una vez sino hablando, en muchos aspectos. Hablando con el fallecido. Hace muchos años de esto. Allá por el año 2000. Hablando con el quien era presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Mercury. Sí. Fallecido recientemente, hace algunos meses. Un hombre de Lomas de Zamora, sí. ¿Sí? Histórico peronista. Y hablamos del tema de la coparticipación, que la provincia de Buenos Aires salía perdiendo en esa coparticipación. Siempre. Y él admitía que había que dar esa discusión, pero decía, es imposible esa discusión si no se sientan todas las provincias a dar esa discusión. No puede una sola provincia dar esa discusión, es imposible. Ni 5, ni 10, tienen que estar todas. Casi una profecía, es muy difícil hoy sentarse a dar esa discusión por sí solo una provincia, sea cual fuera, una de Buenos Aires. Sí, porque lo que no reciba Buenos Aires lo van a tener que poner otras provincias. Exactamente. Cuando la realidad indica que en realidad la que lo pone es la provincia de Buenos Aires, pero bueno, hay un sistema solidario de coparticipación que en algún momento le restó puntos. Recordemos a la provincia de Buenos Aires y nunca se volvieron. Hubo el famoso fondo del conurbano. Exacto. Que nunca se implementó. Lo prometen todos los gobiernos, lo prometen todos los gobernadores, pelear, exigirlo y después la realidad hace que se no le se ha dado puede. Plata a la provincia por fuera de eso, ¿no? Sí, pero no lo que le corresponde. Exactamente. Por ahí está el tema. Exactamente. Que eso ya pasa a ser discrecional. Uh-huh. ¿Sí? Un gobierno sí. De turno le da al gobernador, claro. Si tiene una mejor relación o peor, le da más o menos. Pero por ley no, le quitaron y no se le devolvieron. Exactamente. No nos vayamos de tema o en realidad introduzcámonos a los temas de hoy. Hoy tenemos una agenda cargada. Antes que nada decimos que estamos con lluvia en la ciudad de La Plata, en casi toda la provincia de Buenos Aires, en muchas regiones, en la zona sur, en la capital federal hay lluvia. Creo que usted viene del oeste también, lluvia. Sí, sí, sí, sí. En muchas partes del interior de la provincia de Buenos Aires lluvia. Aparentemente la lluvia se va a quedar hasta el jueves. Va a llover hoy, mañana y pasado. No sé si no es Santa Rosa esto, porque al final la tormenta, claro, Santa Rosa no, el otro día... Exactamente, no pasó. Fue un mu. Digamos que llegó tarde, llegó ahora. Así que sí. Tenemos lluvia hasta por lo menos el viernes, según el pronóstico extendido. Fin de semana lindo. Esperemos que el domingo, día de las elecciones, esté lindo. Esperemos, ¿no?, que esté lindo. Es verdad, el domingo votamos. El domingo votamos. Votamos para las PASO, para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en toda la provincia de Buenos Aires. Hay más mesas, más circuitos, más escuelas, más establecimientos previstos por la situación sanitaria, por la pandemia, así que también estar atentos. No votamos seguramente en la escuela donde votamos en las últimas elecciones. Estar atentos a revisar eso. Sí. Y cierra la campaña en jueves. El jueves tenemos programa, el cierre cierra la campaña, se terminan los actos proselitistas, las declaraciones que empieza tengan. Empieza la veda. Empieza la veda electoral. Les contamos a nuestros oyentes que ya estamos online con la página Bonaerenser, con muchas repercusiones. Ya arrancamos, como siempre, y arrancamos con todo. Ya tuvimos muchas repercusiones, muchas visitas, muchas devoluciones. Todas las entrevistas que hacemos en el programa están replicadas en la página y toda la información de la provincia de Buenos Aires con el mismo espíritu de reflejar lo que sucede en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Antes de presentar los temas, agradecemos la presencia de nuestro operador Walter González, como siempre, nuestra operadora Jessy. ¿Hoy cómo vino? ¿La vio? ¿A Jessy Vera? ¿Jessica Vera? Hoy está más tranquila, hoy me parece. Está... No, porque la semana anterior, ahí está, ¿ves? Retando. La productora. Siempre sí. Retando. Es para ver si está atenta. Es, ¿no? Brava, está con el látigo ahí. Sí. Y siempre está con el látigo. Está nuestro amigo, compañero de redes sociales, Marcos Cunto. Y está el dueño de la pelota, aparentemente hoy. La lluvia parece que lo trajo. Después se tomó un par de días de descanso y volvió. Lo necesitábamos. Volvió Alejandro Cooper a participar de. ¿Qué pasó ahí? La operadora, dicen que está. ¿Qué está haciendo la operadora? Carosino, ¿qué temas para hoy? Bueno, mira, Juan, hoy tenemos varios temas. Obviamente, faltando tan poquitos días para la elección de las PASO, hoy vamos a hablar de encuestas. Inclusive tenemos algunos números, después lo vamos a estar chequeando, pero digamos, a grosso modo, si se quiere, por las encuestadoras. Digamos, Jacobe, Circuitos, CIPG, Aragón, están dando ganador al Frente de Todos entre 5 y 7 puntos. Jacobe da ganador a Juntos en la provincia de Buenos Aires. Por un punto lo da ganador. El tema hay que ver, Juntos, el tema hay que ver qué participación. Me parece que el dato relevante o importante este domingo va a ser cuánta gente vaya a votar. Todos dan por ganar al Frente de Todos. No todos. Hay una o dos encuestadoras que dan a Juntos arriba, pero muy ajustada. Pero sumando la interna de ambos. Sumando la interna de ambos, exactamente, sí. Lo que escuchaba, hoy vamos a dialogar precisamente con un consultor. Disculpame, sí. Se supone que lo que se ve hoy, digo, los dos van a ir juntos después. Se supone. Sí. Se supone que. Sí, van a ir juntos. Digo, se supone que todos van a votar después ahí. Linealmente sería lo mismo, matemáticamente, pero no siempre pasa. Hoy vamos a. Sí, decilo. Vamos a dialogar con un encuestador de una reconocida consultora. Lo que tengo, o lo que estuve, según estuve haciendo averiguaciones, preparando el programa, es que el Frente de Todos, generalmente, el peronismo en las últimas elecciones, cuando hubo PASO, no aumenta demasiado el número que consiguió en las PASO, después en las generales, y si lo hace la fórmula cuando fue Cambiemos, Juntos por el Cambio, ahora veremos si pasa con Juntos, generalmente si sube la cantidad de electores que consigue la fórmula Juntos, más allá de que sea oficialismo o oposición. Pasó en las últimas presidenciales ejecutivas, ¿sí? Y pasó en las anteriores elecciones. El Frente de Todos, en su momento Unidad Ciudadana, ante el Frente para la Victoria, consigue un número en las PASO que después no se supera demasiado, generalmente se mantiene estable en la general, ¿sí? Lo que consigue Juntos, Cambiemos, Juntos por Cambio, superar eso, lo sube exponencialmente, seguramente porque mucha de la gente que no lo votó o no participó de esa interna después lo vota, pero ese es un dato a tener en cuenta que puede ser un indicador, es decir, que el Frente de Todos necesita hacer una buena elección ahora, teniendo en cuenta si se cumplen estos guarismos, estos pronósticos, necesita hacer una muy buena elección, es decir, que si saca poca distancia hoy, va a tener que ajustar teniendo en cuenta los antecedentes. Esa lectura que usted hace me la hizo un histórico dirigente peronista hace muy poco, hará un mes. Me hizo exactamente la misma lectura. Justamente. ¿Qué hay que poner ahora? Sí. Sí. Sí, ahora, en esta. Porque otro dato a tener en cuenta es que mucha la gente que quizás no vote en esta elección, que se está haciendo una campaña de no ir a votar, una locura. Mucha gente está proponiendo, impulsando por redes sociales que no se vaya a votar. porque, pero ni siquiera es por la pandemia, ¿eh? Es por un descontento con la clase política, con la, el discurso antipolítica, que incluso algunos, que algunos candidatos que son candidatos, valga la redundancia, también tienen ese discurso antipolítica. Sí, sí, sí. Que hay que ver qué pasa si tiene una mala elección el domingo. Van a votar, o sea, establecen como plataforma de propuesta no a la política, o no a los políticos. Exacto. Basta de todos, cambio, sí. Votame a mí. Y si no los votan a ellos, ¿qué va a pasar después? ¿Qué van a decir en las próximas elecciones, en las generales? ¿A quién votás? ¿No me votaste no, a mí? No votes a nadie. No votes a nadie. Voto en blanco. Exactamente. Eso es lo que están proponiendo. Hay un discurso fuerte de antipolítica. Ojo, también hay un discurso fuerte de antipolítica desde muchos encumbrados. Hay una, si se quiere, para ellos, una forma de diferenciarse de los políticos, entre comillas, me refiero a los dirigentes que han hecho toda su carrera en la política. El caso en su momento fue Macri, en sus inicios, ahora Facundo Manes también, buscan tratar de diferenciarse, demostrar que son una cosa diferente. Cuando te voten vas a ser un diputado, vas a ser un dirigente político. Sí, vas a pertenecer a la clase. Vos estás intentando ingresar a la clase, o sea, política, un circuito político. Hablar de la antipolítica es una contradicción en sí misma. Exactamente, estás puteando, si se quiere, renegando, quejándote de un lugar al que vas a entrar. Al que pretendés entrar, al que pretendés. No es que te toca entrar por obligación, sino que estás buscando. Claro, vos te estás... Estás haciendo una campaña electoral para entrar en ese lugar. Exactamente. Y sí, otra cosa importante de este domingo, ¿cómo va a cambiar la elección? Parece una pavada, no sé si toda la gente lo sabe. La Junta Electoral recomendó no pegar los sobres, por ejemplo. La costumbre, sí, de pegar con la saliva, sí, y pegar el sobre por la duda de que no me lo abran, bueno, eso no hay que hacerlo. Obviamente por la pandemia de coronavirus, que, de la que todavía estamos saliendo. Mete la solapa adentro. Mete la solapa para que no se doble, para que después no se caiga en la urna. Lleva tu lapicera. Lleva tu lapicera. Lleva tu lapicera. Lleva alcohol en gel. Ojo el barbijo, no te va a olvidar, porque no vas a poder votar sin barbijo. Ojo la fila, si ves que hay mucha gente, volvé a tu casa y... Volvió al rato, muchas cosas van a cambiar. Va a ser una... Esperemos que acompañe el clima, ¿no? Porque si encima nos toca esto. Exacto, te la regalo. Dicen que la cuadra donde está la escuela o el establecimiento no se va a poder estacionar. Ah, cosa que yo desde ya digo que no se va a cumplir. Salvo que la policía esté cortando el tráfico, no se va a. No puede ser que no puedas dejar el auto a una cuadra y camines 100 metros para ir a votar. Dejate de joder. Contémosle a la gente, a los oyentes, quizás algunos nos están escuchando en el interior y dicen esto, que o yo voy caminando, ¿cómo voy a dejar el auto? En el conurbano, la cercanía a las escuelas son un lugar imposible. Tremendo. Es imposible. Entrás con el auto y no salís. A ver, yo tengo una escuela enfrente de mi casa, yo tengo que sacar el auto a las 11 de la mañana. Y lo dejo estacionadito, listo para venir. Si no, no puedo salir, ¿eh? No puedes. No puedo, es imposible. No se puede, olvídate. Por ahí, claro, la gente del interior de la provincia desconoce la realidad del conurbano. Pero últimamente las mamás y los papás van hasta estacionan en la puerta del colegio. Ahí se van sumando oyentes, nos dicen en el Instagram Edgardo Bielevich, nos dice, el voto en blanco no sirve. Está bien. Y sí, no sirve. No sirve. Vamos, no sirve, no. En rigor, la verdad. La no democracia sirve. Es elegir. Exactamente. Tenés que elegir entre una opción. Si no, sí. Lo contábamos o lo hablábamos, charlamos en el programa anterior. Costó mucho tener una democracia. Si nadie te representa, planteate tus prioridades. Porque digo, dentro de la oferta, la verdad que hay para todo. Sí. Desde un Nicolás del Caño hasta un Milei, hay como un abanico bastante importante, ideológicamente. Sí. ¿Cómo puede ser que esté fuera de todo? Y la sociedad tiene que entender también que tiene el poder, el derecho de elegir, y que después tiene que exigir, que no termina el proceso electoral cuando uno vota, emite el voto. La democracia no se termina con la votación, sino que después empieza también exigiéndole a aquellas personas a las que uno votó o no votó. Laburá. Exigiéndole la representación. Ponete a trabajar, ¿viste? 2:00 p.m, 21 minutos, están planteados los temas. Ya seguimos con Bonanense. De la A a la Z, de Adolfo Alsina a Zárate, recorremos los 135 distritos de la provincia. Todo en un mismo lugar. Somos bonaerenser. Ser de Buenos Aires. 2 de la tarde, 21 minutos. Uno de los distritos donde va a ser interesante la interna de Juntos, la interna entre Diego Santilli y Facundo Manes, hombre del radicalismo Facundo Manes, hombre del PRO, hombre de Rodríguez Larreta, Diego Santilli, es en Morón, donde hay tres listas. Tres listas están disputando el espacio de Juntos, exactamente. Que no se dan muchos distritos, generalmente hay dos listas. Tres listas es medio... Bueno, tenemos el caso en Lanús del peronismo, y no sé en cuántos distritos no, hay, ojo, hay tres listas. Que en Lanús, donde gobierna Grindetti, también hay dos listas. Bueno, pero hay dos, digo, que haya tres listas misma interna es raro. Es raro. ¿Cuáles son las tres listas en Morón? Y tenés la que, si se quiere, representa al ex intendente del PRO, Ramiro Tagliaferro. Hasta el 2019 fue intendente en Morón. Tenés la lista, si se quiere, de... Fue uno de los pocos que no pudo mantenerse, como si pudieron... No pudo mantenerse, exactamente. Como si pudieron Grindetti. Y bueno, los dos grandes que no pudieron fueron Tagliaferro y en Quilmes. El cocinero Molina. Molina, no me acordaba el apellido. Ahí está. Las tres listas son... Tres listas. Tenés la que representa a Manes, sí, que está encabezada por Rolando Moreto, que es concejal. Sí. Tenés la de el PRO Amarilla, si querés, que representa y encabeza Urgartemendia. Y si tenés una lista más, que no sé bien dónde se para, pero me parece que está más tirada para el lado, creo, del radicalismo. Si no, lo podemos aclarar con Moreto, que vamos a hablar, que es la de un empresario Diwan. Bien, estamos precisamente, Ricardo, como vos decís, con Rolando Moreto, que es primer candidato a concejal de la lista de Facundo Manes en Morón, distrito de la primera sección electoral. Rolando, ¿qué tal? Juan Vega y Ricardo Carosino, te saludamos. Hola Juan, hola Ricardo, un gusto charlar con ustedes. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo te va? Bueno, ahí nos contaba Ricardo que hay tres listas, y nos llamó, al menos a mí me llamó un poco la atención que haya tres listas de un mismo partido. Decíamos, no sé si escuchaste la introducción, en Lanús se da con el peronismo, y no sé en cuántos distritos más hay una interna de tres listas para concejales. ¿Qué pasó que no llegaron a un acuerdo? Sí, no llegué a escuchar la introducción, pero sí, ahí ocurre en San Martín, ocurre en Ituzaingó, ocurre creo que en Escobar, en Quilmes, sí, me parece. Se da la particularidad de que, bueno, primero las PASOS, como bien sabés, bueno, es una herramienta que justamente son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que bueno, es una herramienta a los efectos que por ahí los frentes electorales se puedan resolver a través de la elección o de la participación de la ciudadanía. Entonces, bueno, en primer punto creo que hay que verlo como una puesta en valor. Sí. Después obviamente queda el desafío y la incógnita, si se quiere, la incertidumbre, que bueno, pasado las PASO, en este caso el 12 de septiembre, bueno, podamos construir y darle valor agregado a esta composición y que no queden, digamos, las rispideces propias de una discusión que a veces se vuelve un tanto más o menos acalorada, depende de los actores, digamos, que intervengan. Acá en Morón, puntualmente, estamos tratando de asumir y reforzar el desafío de que, bueno, el adversario, como yo digo siempre, no enemigo, porque particularmente no tengo enemigo en la vida personal y menos en la política, digo, el adversario sí es el que tenemos que enfrentar en noviembre y que es el frente de todos, que me parece que sin lugar a dudas la sociedad necesita la posibilidad de elegir una nueva opción, y en ese caso Facundo Manes, creemos nosotros que es la opción más indicada para dar el paso, como dice él, que es bueno, que significa de una u otra manera que cada uno de los argentinos se comprometa y podamos iniciar un rumbo tomando la educación, el conocimiento, el trabajo como eje para volver a retomar ese sueño que tenía nuestro abuelo de esa Argentina de futuro, ¿no? Bueno, por lo menos eso es lo que nosotros estamos trabajando y en lo que creemos muy profundamente. Bueno, Rolando, ¿cuáles son las expectativas el domingo, digamos? Imagino que sí, esperan ganar, eso se cae de Maduro, pero digo, ¿están mirando encuestas, miran de reojo los números o no? ¿O solamente la percepción es el encuentro con la gente y los barrios? Sí, sinceramente te digo, estamos, por lo menos nosotros estamos asistiendo a un fenómeno que es muy particular, que es el hecho de que en las incursiones que hemos hecho con Facundo Manes acá en el conurbano, en Morón particularmente y en algunos otros pueblos, nos encontramos con una situación en donde la gente se acerca muy fervorosa, ilusionada, volcándonos todo su apoyo y acompañamiento. Esa, si se quiere, la encuesta que manejamos nosotros hoy en día, que proyectado nos da la ilusión de que vamos a tener un muy buen resultado el sábado de la noche. El domingo, disculpa. El domingo. El domingo. Así que después de encuestas, sinceramente, nos manejamos, por lo menos nosotros a nivel local. Entendemos que muchas encuestas, más que nada a nivel nacional, viste, no reflejan la realidad. Ya nos ha pasado, ¿no?, en las últimas elecciones, que las encuestas tal vez te indicaban una cosa. Sí. Y bueno, acá se da la particularidad, además, que no sabes cuánta gente va a concurrir efectivamente a votar. Hay mucha, creo que hay cerca de un 35% de cantidad de indecisos, no sabes, esos indecisos se resuelven, digamos, a último momento. Sí. Bueno. En principio se está especulando que va a ir bastante menos gente de la que ha ido históricamente, quizás por el tema de la pandemia. ¿Vos crees que esto puede tener influencia? Y sin lugar a dudas, sí, obviamente, que la pandemia es un elemento que va a pesar mucho, ¿no? Si bien están tomándose todas las precauciones, los protocolos, hoy había reunión de los apoderados de los partidos políticos con el juzgado federal interviniente, se están tratando de generar distintos protocolos, como que la gente espera afuera, que haya distanciamiento, se está evaluando también los temas de los fiscales generales, fiscales por mesa. Sin embargo, es bastante previsible que la gente, obviamente, algunos no se sientan del todo seguros y puede llegar a mermar la cantidad de votantes. Nosotros lo que decimos es que, bueno, invitamos a toda la gente que, con todas las precauciones, obviamente priorizando la salud, el distanciamiento, todas las medidas sanitarias, se acerquen a votar, porque creemos que ha habido, aparte de la pandemia de salud, creemos que ha habido dos pandemias también muy importante, que es la pandemia de la economía y la pandemia de las instituciones. Me parece que es un tema en donde la ciudadanía tiene que estar presente, acompañando con el voto, controlando, exigiendo, independientemente de los partidos políticos al que apoye. Sí, sí. Yo creo que es importantísimo priorizar lo institucional por sobre los caprichos o los comportamientos de algunos dirigentes, independientemente del partido que sea, ¿no? Rolando, ¿cómo fue la relación en estos dos años de pandemia? ¿O cómo vieron, si se quiere, la iniciativa de Lucas Guía hacia la oposición en estos dos años de pandemia? ¿Cómo fue esa relación? Mira, nosotros desde el Consejo Deliberante hemos acompañado todas las necesarias para surfear estos momentos muy difíciles que nos tocaba vivir a todos los ciudadanos, ¿no? Sin embargo, nos encontró reclamando más de una oportunidad en distintas áreas. El tema de la educación, puntualmente reclamamos firmemente el tema de la presencialidad. Si bien es un ámbito, una jurisdicción que excede lo municipal, nosotros creíamos que tenía que haber, primero se tenía que manifestar desde lo político, que no existió esa manifestación, y después también reclamábamos herramientas, porque no solo lo grave era el tema de la falta de presenciabilidad de los chicos, sino también que muchos chicos no tenían las herramientas para poder conectarse. En ese esquema también presentamos varios proyectos tendientes a que se les otorgue herramientas necesarias para que los chicos tengan la conectividad, porque bueno, eso es un tema que en donde queda evidenciada la desigualdad de los chicos. También el tema de seguridad es otro tema que estuvimos reclamando permanentemente. La verdad que Morón ha estado y está actualmente bajo un flagelo muy intenso en materia de seguridad, y creemos que, bueno, independientemente de la grieta, en este caso no que tienen los distintos partidos políticos, sino que impera hoy en materia de seguridad entre la ministra de Nación y el ministro de provincia en materia de seguridad, ahí hay una grieta que es concreta y es propia del espacio político oficialista. Independientemente de eso, creemos que el municipio no ha estado a la altura de las circunstancias. Nosotros hemos pedido, por ejemplo, cámaras detectoras de patente en los ingresos y en las salidas del municipio. Uh-huh. Morón tiene la particularidad que está atravesada por el acceso este, sí, que eso te da la posibilidad de controlar aproximadamente en 8 o 10 lugares a lo largo del distrito, tienen que pasar por abajo o por arriba de la traza. Sí, sí. El acceso este es un lugar que se podría usar para controlar, lo mismo que el ferrocarril Sarmiento, hemos propuesto. Pero bueno, en definitiva, siempre, por lo menos en lo personal, siempre tratando de aportar, de conciliar, de generar las mejores propuestas para el municipio, acompañar, digamos, para el vecino, ¿no? Acompañar la iniciativa que creemos necesaria y que sean positivas. Por ejemplo, nos hemos puesto de acuerdo en exhibiciones en cuanto a los comerciantes, sí, pero sin dejar de plantear todas las carencias que creemos que están faltando, y generando las propuestas que creemos que también le pueden, digamos, servir al vecino, ¿no? Moreto, ¿cómo se hace después de las PASO para poder acompañar la lista ganadora en el caso de no triunfar, de no ganar? Digo, las listas, dos listas que no ganen, que queden relegadas a segundo y tercer puesto, ¿cómo se hace después para acompañar a la lista ganadora? Estamos seguros que nos van a acompañar. Me salió el político de adentro, ¿está bien? ¿Estás seguro que van a ganar? ¿Estás seguro que van a ganar también, por lo que me decís? Claro, exacto. Nosotros estamos convencidos que vamos a ganar y en ese esquema estamos invitando a todos a que nos acompañen. Pero digo después, decimos, después que se hace, el domingo se lo llama a cada uno. Si sea como decimos los abogados, para el improbable caso que ocurriese, que nosotros no ganamos, bueno, la verdad es como te dije, vamos a estar trabajando, entendiendo las diferencias, porque la realidad es que nuestro espacio es un espacio que está compuesto por actores políticos que pensamos de distinta manera, y el laburo consiste en tolerar nuestra diferencia y potenciarlo como un valor agregado. De hecho, yo a veces digo que tenemos que tener una dosis de pragmatismo, ¿no? Porque el oficialismo ha tenido grandes dosis de pragmatismo, ¿no? Tenía algunos actores que decían que iban a poner preso a los neoquinos de la Cámpora y hoy se abrazan en la Cámara de Diputados todos juntos. Entonces, me parece que sin llegar a eso, yo creo que pararnos en profundizar nuestra diferencia lo único que hace es darle ventaja a nuestro rival electoral, y yo creo que la sociedad de verdad nos está pidiendo que estemos a la altura de las circunstancias, nos tolera el tema de las PASO y nos mira con mucha atención de que las diferencias queden acá y que nos pongamos el lunes a poner a construir un espacio que genere una verdadera oferta electoral para que en noviembre podamos nuevamente volver al triunfo. Rolando, el que gana las PASO, ¿por el próximo candidato a intendente? No creo, sinceramente no creo. ¿No? Vos viste que la política es tan cambiante, ¿no? La vida en general es cambiante, pero la política particularmente, ¿no? ¿Quién iba a imaginar que el presidente iba a ser el presidente 4 meses antes de la elección? Entonces no creo que... Está bien, ok. Que 2 años antes podamos definir. Muchos se ilusionan con eso, ¿viste? Con que van a poner un intendente, un gobernador o un presidente por un resultado en la elección. Yo creo que, la verdad, que como estamos hoy... Y lo que pasa es que... Me parece que Facundo Manes dice, y yo lo siento, digamos, muy muy adentro, digamos, el político es un servidor público. Es un servidor público como puede ser un vocal de un club de barrio, ¿viste? Que pone su tiempo... Está bien, yo te entiendo, pero los muchachos amarillos dicen que Santilli es el proyecto La Reta 2023, ya lo están poniendo en la mesa, por eso te pregunto también. Y bueno, ¿viste? Por eso te digo, nosotros como, a ver, no somos quien como para impugnar las ganas o la vocación de nadie, pero a ver, yo sabés que pertenezco al Partido Radical. Sí, sí, y sí. Nosotros, qué sé yo, tenemos, por ejemplo, grandes gobernadores como Gerardo Morales en Jujuy, en donde por ejemplo ha desarrollado la energía solar, en donde ha logrado inyectar no solo el consumo de Jujuy sino el doble a la red, digamos, nacional, que eso le genera ingresos a la provincia, ha trabajado también en la generación de la energía del litio. Tenemos el gobernador, por ejemplo, de Mendoza, Suárez, que tiene una gestión ejemplar. El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, que acaba de ganar con más del 70%. Tenemos figuras como Lustó, Facundo Manes, que en realidad es todo un hallazgo, una persona que viene a poner su prestigio, digamos, al servicio de la sociedad. Y bueno, y grandes dirigentes como Maximiliano Abad, digamos, Salvador, Daniel Salvador. La realidad es que nosotros, sin perjuicio de eso, trabajamos permanentemente como para que cada minuto de nuestro esfuerzo sirva para mejorar en algo la calidad de vida de, en este caso, los ciudadanos de Morón, de la provincia de Buenos Aires. Eso es un poco, por eso me refería a esa cuestión que plantea Facundo Manes, que en realidad lo tenemos que internalizar todo. Somos servidores públicos. Yo te puedo decir, por ejemplo, en el Consejo Deliberante, en plena pandemia, nosotros presentamos un proyecto para que los políticos nos bajemos el sueldo. Porque lo hicieron, como te decía, lo han hecho en Corrientes, lo han hecho en Jujuy, no es una cuestión impracticable. Obviamente que aquel que dedica su trabajo o su tiempo a la política y lo hace de manera laboral, tiene que recibir su remuneración, pero si somos servidores públicos y vemos que las pymes la están pasando mal y cierran, y vemos que los laburantes no cobran el sueldo o los rajan, si me permitís la expresión, sí, y no pueden cobrar, digamos, la indemnización, ¿por qué nosotros no podemos hacer un gesto de acompañarlo? Bien. O sea, yo planteaba, sí, que los concejales, el intendente, los secretarios, los subsecretarios, no los laburantes municipales, sino aquellos que llegamos a la política para... Sin duda, los que tienen que dar el ejemplo. Exacto. Entonces, bueno, de esa manera, sí, me parece que cada uno de nosotros, como dice Facundo, podemos dar el paso. Yo digo, bien, es una gotita de cloro, viste, en el riachuelo. Si nosotros tiramos la gotita, no vamos a tener la certeza que vamos a limpiar. Pero si sabemos que hay 1 millón de personas haciendo lo mismo, tal vez en poco tiempo nos podamos volver a bañar en el riachuelo, viste. Perfecto. Moreto, le agradecemos mucho por esta comunicación. No, el agradecido soy yo. Le mando un saludo a toda la audiencia y gracias por permitirme comunicarme con ustedes. No, gracias a vos y éxitos el domingo. Que tengan buena elección. Gracias. Pasó Rolando Moreto, candidato, primer candidato en la lista de Facundo Manes en Morón, una de las tres listas que una va a presentar tres, juntos, sí, para las PASO del domingo. 2:40 p.m, ya seguimos con Bonanense. En casa o a donde vayas, escucha la música, los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Votá Justo, proyecto justo, social y humanista. Mario Mazzitelli, candidato a diputado nacional por el proyecto Justo, Social y Humanista. Lista 502. Toda la información que te interesa las 24 horas. ADN 24. Es el diario digital con gen platense. ADN24.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Son tiempos en que a todos nos toca mirarnos a los ojos. ¿Qué es lo que hicimos siempre? Daniel, no bajando la mirada nunca, en tiempos de pandemia desde el Ministerio de Salud. Y Victoria, mirando a los ojos a quienes más lo necesitan. Porque con la boca se pueden decir muchas cosas, pero con los ojos siempre decimos la verdad. Ariel Archanco, Lucía Yáñez, precandidatos a diputados provinciales por la Provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, Celeste y Blanca 2. Si estás en Facebook, seguinos. Capital 913. Estamos conectados. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Cintia Jotón y como persona de fe te invito a que en las próximas elecciones nos encontremos y comencemos una revolución para llenar el Congreso de hombres y mujeres de fe. Lista 501. Más valores. Diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Cintia Jotón y Gastón Bruno. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Diego tiene la experiencia de haber bajado el delito en la Ciudad de Buenos Aires y sabe cómo hacerlo. Es hora de decirle basta a vivir con miedo en la provincia. Es hora de volver a caminar tranquilo por tu barrio. Por eso este domingo 12 de septiembre te pido por favor que nos acompañes con tu voto.

que siento esta vez, para que no nos duela peor. Tu alma dice nevado es mejor, y así se prende a lo que una vez tomó y tomó. ¿Quién puede negarse a perder? Si voy perdiendo en esas piernas hoy, mi verso flota en una canción que ya no va escrita para los dos. Tengo el vaso por la mitad, me llevo esta noche a olvidar. Quiero ver hoy con tus ojos y volver a soñar. Que sobran. Si mi imaginación falla, eso ya no importa. Si para mi adicción giles son los que sobran, yo solo muero porque hoy me faltan tus obras. Hoy el destino me ha golpeado sin cesar, mas yo sigo adelante sin dejarme doblegar. Pues no vale llorar, tampoco suplicar, hay que pensar que todo pasará. Yo tuve los amigos que el dinero... 14 y 49, 3 menos 10 de la tarde. Escuche esto, Carosina, a ver si le recuerda algo a usted. La vida sigue igual. No. Sí, claro que lo conozco. Me imagino sí, que sí. Palito Ortega. Lo habrá bailado. Usted está peor que Milei y Moreno. Este es el tema. Este es el tema que le puede generar un litigio legal a Moreno, porque lo usó para la campaña. ¿Usó este tema de Sandro? Claro. ¿Cuántos temas? ¿Ya tiene litigio con cuántos? La viuda de Sandro está ahora saliendo en público. Había un grupo de cumbia también que le litigó. A muchacho, a Moreno. Acá me dice la productora Jessica Vera que con este tema usted habrá hecho muchas tropelías. A ver, lo escuchemos, a ver. Al final la vida sigue igual. Al final la vida sigue igual. Bueno, el que calla otorga. No dijo que no, así yo que era muy chiquito. Sí, en esta época era muy chiquito. Yo tenía 10 años en esta época, no exageremos. Un día como hoy, gris, triste con este tema, levanta, ¿no? Y están, me imagino que cuando usted era joven, este tema estaría ahí en la cresta, en la pomada. Cuando decía, era ¿no? chico, ¿no? Joven. Bueno. Cuando era joven cuando yo era joven había otras cosas en boga. Cuando usted empezaba a despertar su despertar en el mundo, empezaba a ser adolescente, a salir. Ah, bueno, Deep Purple, Pink Floyd. Bueno, probamos lo nacional. Ah, lo nacional, sí, Sandro, sí, Sandro. Sí, sí, sí, Sandro. La viuda no de Moreno. No se enoje. La viuda de Moreno lo va a demandar a Sandro por el spot. La viuda de Sandro lo va a demandar a Moreno. A Moreno. Por el spot. Lo usó Moreno. ¿No lo vio el también spot usted? No, este no lo vi. Esta campaña es muy, muy cargada de temas. Pusimos antes el de Milei y la Renga. Ahora el de Sandro. Están jugando mucho con ese tema. Están jugando al borde, Ojo. Bueno, pero es una campaña típica, así que no me sorprende. Es atípica por todos lados esta campaña. Por las no propuestas. Por lo encendido de algunos discursos. La pandemia, obviamente. Precisamente para hablar de la campaña, ahora estamos en comunicación con Manuel Zunino, que es sociólogo, es docente en la UNLAM y es miembro de la consultora Proyección. ¿Qué tal, Manuel? Juan Vega y Ricardo Carosino, te saludamos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, bueno. ¿Campaña típica o campaña como el resto? Atípica. Uno podía preverlo porque la verdad que el contexto es inédito. estamos todavía transitando la pandemia. Sí. Y bueno, eso hace que haya menos aglomeración social, que se busquen otras estrategias para comunicar, que haya mucha campaña en redes sociales, que esto ya no es una novedad, pero bueno, se intensifica por ahí con esta situación. Claro. Y después sí, es cierto que no se caracterizó por las propuestas, la campaña es algo que todavía está un poco vacante, pero también falta, recién estamos en la campaña en la que se definen candidatos y candidatas, así que tienen tiempo para proponer. Zunino, ¿te parece o la perspectiva es que esto cambie de cara a las generales, que empiece a haber un debate más profundo quizás de ideas y menos chicanas o menos cruces de fotos de agresiones, y puede llegar a haber un poco más de debate? Digo, ¿es posible esto? ¿Parece que va a ser así o pensás que puede terminar siendo una campaña típica en general hasta el final? No, creo que sí va a tener que girar en algún momento y en algunas circunstancias hacia eso, porque lo demanda la opinión pública, lo demanda la gente. Esperamos, sí, cuando estén definidos candidatos y candidatas, que haya debates, que haya algunas instancias para discutir lo más importante. No quiere decir que no lo estén haciendo algunos candidatos y candidatas, sí lo están haciendo por ahí de una manera no tan tradicional, pero creo que sí va a girar en algún momento hacia ese modo. Zunino, la perspectiva o lo que venimos diciendo, al menos desde este programa, es que pareciera ser que no se están cruzando demasiado juntos y el Frente de Todos, pareciera ser que van por carriles distintos en cuanto al debate, no cruzan ideas fuertes o temas fuertes, y tampoco se cruzan en juntos. Digo, la visión o la idea o el concepto que tenemos es que pareciera ser que Santilli se considera como ganador y que es Manes el que la está remando atrás, y con un discurso que es antipolítico, lo cual es un poco contradictorio quizás a la interna misma. No sé si coincide, digo, con algo de esta visión que tenemos y que venimos repitiendo aquí. El escenario es así como lo plantean ustedes. Creo que tanto el Frente de Todos como la fórmula de Santilli sienten la comodidad de estar uno ganando el escenario general y el otro su interna, y en ese sentido por ahí arriesgan un poco menos. Se esperaba que Manes juegue más fuerte, si bien intentó cruzarlo a Santilli, apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta, tanto por el uso de los recursos de la ciudad para hacer campaña, como por la decisión de no debatir de Diego Santilli. Por ahí faltó un poco más de lo que se esperaba, que bueno, son estrategias y después el resultado lo veremos el domingo en las urnas. Lo que pasa, Zunino, perdón, sí, que te interrumpo, el tema es que después van a estar juntos, entonces tampoco se puede dinamitar demasiado el espacio que después quizás integrás o que eventualmente vas a integrar. Bueno, esa es otra de las cuestiones. Si después tienen que solidificar la alianza y la coalición, hoy tampoco pueden jugar de manera tan agresiva, pero siempre se espera que el que va en desventaja trate de acortarla arriesgando un poco más. Y bueno, sí, más allá de eso, de acuerdo a las expectativas con las que arrancó Manes y quienes lo acompañan, quizás queden algunos heridos en el camino, y veremos cómo se reacomoda la coalición de cara a las definitivas, y cómo se acomoda también la ciudadanía respecto a su preferencia electoral, porque hoy tenemos una parte del voto que iría a Manes, que a pesar de todo lo que digo viene creciendo en las últimas semanas, viene ajustando la distancia, pero parece que no le va a alcanzar. Pero hay una parte de ese voto que va a ser un voto en disputa, que no va a ir directamente o linealmente a Diego Santilli después de las PASO, y se puede llegar a repartir entre otros espacios, pero bueno, también quedará por verse qué se pone en juego en la campaña y cómo se definen las estrategias para captar ese voto. Manuel, según tu experiencia, tu visión, esta campaña electoral, yo por lo que veo, Ricardo te habla, por lo que yo veo, no veo detrás de los candidatos mucha preparación de discurso electoral. Me parece que hay más improvisación de lo que uno esperaba. No sé si vos tenés esa sensación o no. O lo ves, por ahí ves la mano de los asesores. Pero yo no veo una gran estrategia de campaña de ningún candidato. Mira, estrategia siempre hay. O sea, casi todo lo que pasa tiene una planificación. Después en el medio con lo que se planifica también se improvisa o surgen situaciones inesperadas y los candidatos van tratando de responder a esas circunstancias sobre la marcha, pero siempre creo que se mantuvieron las líneas discursivas por lo menos firmes, no hubo virajes, sí hubo altibajos, sí hubo cuestiones que aparecieron en la agenda y obligaron a las figuras a reposicionarse o a tomar posición o en algunos casos a evitar hablar o hacer parte de ese debate. Bueno, yo creo que sí, estrategia hay, pero quizás no como eran las estrategias tradicionales o las campañas tradicionales, que se centraban mucho más en lo propositivo, en las grandes en los grandes lineamientos ideológicos. Hoy es una campaña mucho más marketinera, por decirlo de alguna manera. ¿Y cuánto influye en las redes sociales para los candidatos? Digo, ¿están mirando mucho, miran mucho las redes sociales? Y hoy es una de las grandes herramientas para acercarse a la gente. Los medios tradicionales siguen siendo, por lo menos para informarse sobre cuestiones políticas, los preferidos, pero en las redes sociales circula casi todo el mundo, casi todos los electores y electoras, y en ese sentido es importante, te permite de alguna manera segmentar los mensajes, direccionar hacia qué público querés llevar cada mensaje, que eso no te lo permiten los medios tradicionales, y hoy sí tienen un papel preponderante que además se incrementó en este contexto de pandemia. Zunino, ¿qué números están manejando ahora a días del cierre de la campaña? Vimos que los últimos que dieron a conocer, al menos desde la consultora, es que Tolosa Paz estaría cerca del 40, Santilli cerca del 22 y Manes en los 14, y vos me decís que creciendo. Te lo pregunto en función de que sumando los votos de Juntos se le podría complicar la elección general después al frente de todos, ¿no? Tenemos esos números, son los últimos que publicamos, después a partir del sábado pasado no se puede publicar datos electorales ni mencionar pronósticos. Por el momento estamos midiendo en este preciso instante, calculo que para el viernes sábado tendremos los últimos números, a pesar de que no se puedan publicar, sí, para tener cierto registro de cómo se va moviendo, pero por ahora vemos eso, una ventaja que sigue siendo clara para el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, pero que se acortó en relación a lo que veíamos antes de que se conocieran las candidaturas, que teníamos algunos puntos más. Sí. Lo que sí nunca vimos es a Juntos, sí, en el agrupado de sus dos fuerzas por encima del Frente de Todos, como por ahí marcaron algunas consultoras. Sí. ¿Qué va a pasar después de acuerdo al resultado de las PASO? Y son muchos los escenarios, creo que es una discusión que queda para más adelante, porque hay que ver esto, qué pasa con el voto de Manes, qué pasa con incluso voto de Esper, que por ahí, sí, por una reacción antigobierno se mude a Juntos por el Cambio, qué pasa con el voto de izquierda. Sabés que hoy decíamos al comienzo del programa que teníamos la información, el dato, de que en las últimas elecciones Juntos siempre lograba más votos en las generales que en las PASO, y que el Frente de Todos, antes Unidad Ciudadana o Frente para la Victoria, no logra traspasar demasiado ese piso con el que cierra las PASO. ¿Esto es así? Digo, en las elecciones anteriores se vio esto, que Juntos o Cambiemos o Juntos por el Cambio crece y el Frente de Todos se mantiene en esos números. Eso pasó en las últimas elecciones, y por esto que te decía, en primer lugar por un dato que no mencioné todavía, que es el nivel de participación. En general hay más participación en las generales que en las PASO. Claro. Esto se debe en alguna medida a gente que está convencida, mucho más interesada en la cuestión política, y ahí tenemos una parte mayoritaria dentro del votante del Frente de Todos, o lo que fue Unidad Ciudadana en 2017, y después por alguna reacción de votantes de terceras, cuartas o quintas fuerzas que van hacia lo que se puede denominar un voto útil, pensando en o consolidar la victoria de una de las dos grandes fuerzas o evitar esa victoria, y entonces se terminan volcando hacia la que sería la segunda fuerza. Esto pasó en 2017, terminó dando vuelta a la elección en la provincia de Buenos Aires Cambiemos, y le permitió a nivel nacional a Macri ajustar también la distancia que había sido mucha en las PASO. En esta elección, para el votante, no sé si, cómo lo perciben ustedes, ¿importan estos candidatos que están hoy encabezando las listas, o la mirada del votante sigue siendo

3 de la tarde, 11 minutos, seguimos al aire de Bonaerenser por Radio Capital 91.3, como cada martes y cada jueves, de 14 y hasta las 16. Les recordamos a los oyentes que nos pueden encontrar en redes sociales, buscándonos como arroba Bonaerenser, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y el portal, ¿no? Y el portal, que desde el 1 de septiembre está online, que es bonaerenser.com.ar. Exacto. Toda la información de la provincia de Buenos Aires pueden encontrarla allí en el portal. Decíamos al comienzo del programa también que íbamos a hablar sobre la actualidad de la campaña, y para eso estamos en comunicación con el senador provincial, Francisco Paco Durañona. ¿Qué tal, Francisco? Juan Vega te saluda. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, estamos con Ricardo Carosino en la mesa. Francisco, ¿cómo ves la campaña a pocos días del cierre? El jueves cierra la campaña electoral para las PASO. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la viste? ¿Qué evaluación haces? ¿Qué análisis haces? Nosotros tenemos la percepción de que no se discutió demasiado ideas y que se centró un poco más en la chicana y la agresión. Quizás más de parte de Juntos por el Cambio o Juntos Ahora, pero nos parece que la tópica fue precisamente esa. Sí, bueno, antes saludar también a tu compañero, a Ricardo, y a tu audiencia, al equipo, los que están tras bambalinas también. Gracias. Gracias, Francisco. No, por favor. Sí, sí. Bueno, este es un problema que no es exclusivo ni limitado a la provincia de Buenos Aires ni a la Argentina. Acá tenemos un problema a nivel mundial respecto a las necesidades comunicacionales que tienen ciertos grupos de medios, que obviamente no tienen ningún interés en dedicarle tiempo a escuchar cuáles son las verdaderas propuestas que tiene cada espacio político, y que de esa manera queden claramente en blanco sobre negro las diferencias que propone cada uno. Como bien lo dijo el presidente Alberto Fernández el otro día en Tecnópolis, acá hay dos modelos en pugna. Sí. Todo lo que desde el macrismo y sus medios aliados puedan hacer para ocultar efectivamente que los dos modelos en pugna, uno de ellos, el que representan, fracasó estrepitosamente, lo van a hacer poniendo temas en la agenda que obviamente no tienen nada que ver con lo que deberíamos estar discutiendo. Nosotros tenemos mucho para decir en ese sentido, pero nos llevan por la fuerza y las patadas a una agenda que tiene más que ver con la chicana, con las agresiones, con instalar temas que en la mayoría de los casos hay que salir a desmentir, a plantear un lanzallamas permanente contra lo que ellos mencionan, como dice Cristina, para bajarnos el precio, el kirchnerismo. Sí. Como si lo único que estuviera en juego en esta elección es ganarle al kirchnerismo. Bueno, es muy difícil en este contexto hacer el esfuerzo o tratar de decir, no, pará, yo no quiero discutir del garche, no quiero discutir de kirchnerismo sí, kirchnerismo no, no quiero discutir, quiero que hablemos de qué Argentina propone cada uno y remitirnos a las pruebas. Sí. Bueno, es una tensión permanente. Y seguramente eso también genera algún tedio en parte del electorado, ¿no? Durañona, ¿pensás que esto tiene que ver también porque el gobierno de Cambiemos es muy reciente? Digo, tienen la mochila quizás demasiado cargada en este sentido como para discutir políticas y demás, porque, digo, si se pone a discutir algunas cuestiones, quizás tienen muy reciente que ellos fueron gobierno hace poco. Absolutamente, pero además la propuesta electoral de ellos es muy difícil de sostener. La verdad que me cuesta entender cómo asumieron tanto riesgo al utilizar una fórmula que claramente terminó siendo un fracaso, como es el caso de María Eugenia Vidal, que parecía la figura más importante del futuro de la Argentina, donde los periodistas le pedían por favor que se pusiera ella al frente cuando era gobernadora, y terminó perdiendo por 15 puntos en la provincia de Buenos Aires y se tuvo que mudar de distrito. Sí. En el caso del candidato que propone el macrismo en la provincia de Buenos Aires, es el actual vicejefe de gobierno de la ciudad. Entonces es muy difícil que puedan proponer algo serio. Lo único que pueden proponer es agresiones, chicanas, poner el blindaje de los medios, invertir en TikToks, y la verdad que es realmente muy dificultoso para quienes pretendemos generar un debate de propuestas y de ideas, explicar las diferencias que propone cada uno y generar un mensaje esperanzador frente a esta lógica. Aún así, lo importante es que, como en el 2019, luego de el catálogo de falsedades y mentiras permanentes, con blindaje mediático y persecución judicial, el pueblo argentino, que no es bobo y no come vidrio, le dio una lección a eso, categórica, ¿no? De que podés venderle espejitos de colores, pero a la hora de la verdad se va a elegir al gobierno que se incline por defender los intereses de las comunidades y de los ciudadanos y ciudadanas. Bueno, ahora va a pasar exactamente lo mismo, y por eso, y respondiendo a tu primera pregunta, nuestra expectativa es optimista respecto a lo que va a pasar en las PASO, pero principalmente lo que va a pasar en la general. Les recordamos a los oyentes que estamos en comunicación con Francisco Paco Durañona. Es intendente en San Antonio de Areco con mandato cumplido, fue durante dos periodos, de 2011 a 2019, es referente del movimiento Arraigo y además es senador provincial electo por el Frente de Todos. Y respecto a este último cargo, lugar que ocupás en el Senado, Paco, queríamos consultarte sobre la importancia que va a tener. Digo, hoy Cambiemos Juntos tiene mayoría. Me imagino que también es importante esta elección en ese sentido, ¿no? Para empezar a equilibrar un poco las fuerzas allí, en la Cámara Alta. Ni hablar. Seguro eso va a tener una gran incidencia en lo que nosotros venimos pensando y planificando para la provincia de Buenos Aires, que ahora está demostrando lo que se ha dicho tantas veces, que es la locomotora del proyecto nacional. Cuando uno observa los índices de crecimiento en cada uno de los rubros, exportación, industria, generación de empleo, construcción, es notable. La verdad, los niveles que está teniendo la provincia de Buenos Aires, que es el motor que ayuda a que se ponga de pie la Argentina entera, necesita para que eso se traspole al siglo XXI, a una provincia moderna, ágil, integrada, con arraigo federal, ¿no? Porque el federalismo también hay que desplegarlo puertas adentro de cada provincia, abrazar a los municipios del interior, evitar que se sigan despoblando. Bueno, eso requiere un programa de reforma muy profunda, además de inversiones, ¿no? Recuperar los ferrocarriles, generar acceso a la tierra y a la vivienda urbana y también para producir alimentos localmente, implementación de una agenda de producción agroecológica, que esos alimentos, además de producirlos localmente, sean alimentos saludables, pero también una profunda reforma judicial en los municipios del interior. Hoy, en el siglo XXI, no está garantizado el acceso a la justicia. Ampliar las competencias de los juzgados de paz, que garanticemos la presencia al menos de un fiscal y de un defensor oficial en cada uno de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Aunque parezca mentira, eso en el 90% de los municipios del interior hoy no existe. Avanzar en la importancia de nuestras vías navegables, nuestros puertos. La provincia de Buenos Aires tiene puertos estratégicos y tenemos que tener una posición política muy firme respecto a la vinculación entre vías navegables, puertos y producción en las regiones de la provincia de Buenos Aires. También avanzar muy fuertemente en la conectividad. Nosotros presentamos un proyecto de ley que se llama Buenos Aires Conectada, que invita a que en 5 años no haya ningún territorio ni localidad de la provincia de Buenos Aires que no esté conectada a la red federal de fibra óptica, con participación de cooperativas locales, a precios mucho más razonables que los que propone hoy el mercado concentrado. Bueno, hay muchísimo para trabajar y para eso se necesita tener mayoría. Hoy, sí. Con los números como están, las trabas son sofocantes a la hora de pensar una provincia moderna y con las reformas que necesita. Francisco, te habla Ricardo. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Bueno, hemos tenido acá, todas las voces pasaron por bonaerense. Y cuando hablo con legisladores provinciales de la oposición, de Juntos, suelen criticar, cuando les pregunto sobre Kicillof, suelen criticar lo que ellos llaman, entre comillas, autoritarismo. ¿Por qué digo es lo que ellos lo llaman entre comillas? Porque solemos por lo menos repreguntarles a qué se refiere, cuáles son las conductas autoritarias que tiene el gobernador, y la verdad es que les cuesta mencionar algunas y a veces hasta dicen cosas bastante, si se quiere, complicadas de entender, como decir, bueno, bajan al recinto cuando quieren o bajan los proyectos que quieren. La verdad que el argumento es muy forzado. Ahora, la pregunta es, ¿este argumento le llega a la gente, le llega al bonaerense que va a votar este domingo o se está fijando otras cosas? No le llega porque no es real. Ellos tienen en el Senado la mayoría suficiente como para incluso generar sesiones especiales, contienen quórum propio. Uh-huh. O sea que si quisieran instalar temas, no tendrían ningún impedimento de hacerlo. Habría que ver cuál es la razón por la cual eso no ha pasado. Claro. Me parece que tiene que ver con que quien conducía el espacio de la oposición en la provincia de Buenos Aires los abandonó drásticamente. ¿Te referís a Vidal? ¿A María Eugenia Vidal? Quien se había comprometido de por vida con los bonaerenses, bueno, no solamente abandonó políticamente el distrito, sino que también dejó sus bienes en la provincia y se compró un departamento en la mejor zona de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, es muy difícil que ante esa situación impensada, poco común, se pueda tener una mínima organización y conducción como para haber aprovechado esa diferencia en el Senado. Bueno, pero es un problema de ellos, no es un problema vinculado con el Ejecutivo Provincial. Ahora, siempre que hemos avanzado en cuestiones legislativas, lo hemos hecho con la necesaria conversación y acuerdo con el bloque opositor, porque si no hubiésemos podido sesionar ni una sola vez. Uh-huh. Y hemos sacado leyes importantes. Ahora, yo les sugiero que observen a los municipios que ellos gobiernan. El caso de San Antonio de Areco, que es mi distrito, tienen mayoría absoluta en el Consejo Deliberante y sin embargo aprueban aumentos fiscales por decreto, una violación flagrante a la Constitución Nacional, a lo más sagrado de la Constitución Nacional. El Ejecutivo no puede ni establecer penas ni fijar impuestos. Bueno, ¿por qué no observan lo que hacen los dirigentes macristas gobernando los municipios? Que sí, ahí tenés un caso, pero más que claro y exorbitante de autoritarismo e incumplimiento de las instituciones republicanas. Uh-huh. Paco, estamos con la campaña, a punto de estar con el cierre, a punto de las elecciones del próximo domingo, pero no queríamos perder la oportunidad de pedirte una breve síntesis o reflexión sobre la ley de alquileres, que también es importante para muchos bonaerenses, el tema de regular cómo se hace el ingreso, cómo el Estado puede defender a las personas, a las familias que hoy por hoy están buscando un alquiler o están renovando un alquiler. Digo, ¿en qué los puede beneficiar o qué busca esta ley de alquileres que se está trabajando en la legislatura, en la Cámara de Senadores precisamente? Bueno, dentro de lo que hablábamos hace un ratito, de las cuestiones que necesitan una profunda modernización legislativa y principalmente regulación, si hay un sector que está totalmente desregulado en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con el derecho a acceder a una vivienda digna, sí, que no solamente consiste en comprar o adquirir una vivienda, también el alquiler es una manera de acceder a lo más importante que puede tener un trabajador, una trabajadora, una familia. Sí. Y por lo menos el 20% de la población de la provincia de Buenos Aires requiere de una vivienda para ser alquilada. Y no puede ser que el Estado esté ausente o no haya ninguna regulación al respecto. Por eso es que hemos avanzado en un proyecto de ley, que lo interesante es que lo han aportado organizaciones civiles que vienen militando y trabajando muchísimo en representación de inquilinos de la provincia de Buenos Aires y de todo el país. Eso me parece interesante porque le da mucha fuerza a la iniciativa. Sí. No es una idea individual de un legislador o de un espacio político puntual. Es un planteo que viene elaborado por la militancia de estos sectores, que básicamente lo que plantea es que todos los costos de intermediación, que son altísimos, un alquiler de 30.000 pesos promedio en la provincia de Buenos Aires requiere 150.000 pesos para ingresar a esa vivienda. Sí, una locura. ¿Quién tiene 150.000 pesos para poner arriba de la mesa antes de ingresar a su vivienda con su familia, o porque se le terminó el contrato en otra casa, o porque se tuvo que mudar por alguna circunstancia? Bueno, todo esto nosotros entendemos que no puede pesar sobre el inquilino, que es la parte débil, y que tenemos que generar un debate y una regulación seria en este aspecto y una presencia del Estado. Y me imagino presencia del Estado también en el control, ¿no? De que se cumpla, pero digo, la ley a priori no garantiza que se cumpla, tiene que estar el Estado mirando justamente que las partes cumplan su trato, ¿no? Mira, nosotros venimos planteando desde el principio y desde antes, incluso de que asuma la nueva gestión en la provincia de Buenos Aires, que necesitamos un Ministerio de Hábitat. Necesitamos que la provincia de Buenos Aires tenga un Ministerio de Hábitat que unifique todas las cuestiones vinculadas con el acceso a la tierra y a la vivienda urbana para vivir y para producir. Ese es un punto central, como también creemos que es necesario e imprescindible un Ministerio del Agua que unifique en una sola cabeza y como agenda estratégica todas las cuestiones que tienen que ver con el aprovechamiento y el uso del agua, las cuencas hídricas. Es un tema que a veces parece menor, pero es central. Sí, este siglo XXI, en el marco del cambio climático y lo que está viviendo, por ejemplo, en este momento en la cuenca del río Paraná. Francisco, ¿cómo ves la relación hoy del gobernador Axel Kicillof con este sector al que llaman campo? Yo lo divido, obviamente, en los grandes pules y los pequeños medianos productores. Mira, primero, no me gusta mucho hablar del sector de Kicillof, porque acá hay un frente amplio donde somos muchos y muchas fuerzas políticas que participamos de este gobierno y todos estamos haciendo esfuerzos para, primero, algo que es central, que es que el peronismo y el campo popular incorpore como prioridad y estratégicamente, porque es la manera de crecer y de vincularnos federalmente con la Argentina, con los sectores del interior. El campo es una parte del interior. En el interior también tenés al sector cultural, al sector turístico, comercial, pyme, industrial, agroindustrial, que tienen su propia identidad y que se mueven independientemente de lo que pueda generar el sector propiamente agrícola ganadero. Y el campo también tiene su segmentación, ¿no? No es lo mismo un pequeño productor o contratista, no es lo mismo el que produce alimentos para el consumo humano, el productor frutihortícola, que un pool de siembra que pertenece a un fondo de inversión financiera que va absorbiendo con su maquinaria de poder a pequeños y medianos productores de la provincia de Buenos Aires para tener cada vez más superficie de monocultivo y así especular con la tierra argentina o con la herencia. Sí, sí. Entonces, me parece muy importante arrancar por esta división y central que nosotros incorporemos fuertemente la agenda vinculada con las necesidades del interior. A Axel lo veo muy comprometido con eso. Varios de sus ministros recorren fuerte la provincia de Buenos Aires y sus regiones, pero me parece que tiene que ser más contundente y tiene que haber una prioridad muy marcada respecto a, como hablábamos hace un rato, promover el arraigo, generar las condiciones para el desarrollo de los territorios sin importar la cantidad de población o la ubicación geográfica. Esto significa más caminos rurales, más autopistas, más telecomunicaciones, más conexión a la fibra óptica, más tierra para loteos y producción local de alimentos, más infraestructura urbana y evitar más universidades. Sí. Garantizar que los jóvenes se puedan quedar en sus territorios, en sus regiones, y que además eso es calidad de vida, y aprovechar la enorme potencialidad que tiene nuestro interior desde el punto de vista comercial, industrial, turístico, cultural, Y me parece que estamos arrancando ese camino. Durañona, la última, y te liberamos y te agradecemos por la comunicación. ¿Volverías a ser intendente de San Antonio de Areco? ¿Está en tu cabeza esa posibilidad? Yo voy a estar siempre donde el espacio político al que pertenezco entienda que puedo cumplir mejor mi rol de acompañamiento. Así que desde ese lugar nunca estoy especulando con algún lugar de mejor o menor volumen. Y siempre voy a ratificar que el mejor cargo que puede tener un dirigente político es el de intendente, ¿no? El que verdaderamente te enfrenta y te pone en la diaria cuerpo a cuerpo con tu comunidad y el honor que significa que la comunidad donde uno vive, donde vive tu familia, tus hijos, donde haces las compras, donde vas al club, donde caminas la calle, te elija para representarlos. Así que ahí donde el espacio entienda que uno tiene que acompañar, voy a estar y con mucho placer y alegría. Francisco Paco Durañona, gracias por esta comunicación con Bonaerense. No, por favor, al contrario, gracias a ustedes. Buena semana y ojalá que tengamos una fiesta nacional el domingo con masiva concurrencia a ejercer el derecho más sagrado y fundamental que tiene la democracia, que es el voto. Así que gracias a ustedes por marcar la agenda de debate esta última semana. Gracias a usted, Paco. Un abrazo grande. Otro. Pasó Francisco Paco Durañona, senador provincial del Frente de Todos, ex intendente de San Antonio de Areco. Le preguntábamos ahí si volvería. Fue intendente entre 2011 sí, y 2019, acompañando al gobierno de Cristina Fernández y después en el gobierno de Mauricio Macri. siendo oposición. Hoy el intendente Francisco Rato, con quien hablamos justamente hace unas semanas, y bueno, dijo ahí que le gustaría volver. Dijo algo importante, que el cargo de intendente es el más lindo que un dirigente puede ejercer, que no todos dicen eso, No todos, exactamente. Cuando son lo dicen y cuando no lo son dicen, bueno, es una etapa, estoy para donde... Pero acá dijo. Sí, y bueno, si para Mañeto el de presidente es un cargo menor, imagínate el de intendente. No, Mañeto. Habló también de los medios, se le tiró a cómo están los temas. ¿Cómo hace para no le tenemos que haber dicho hoy? 3:34, ya seguimos con más Bonaerense. Estás escuchando Radio Capital 913.com.ar, el sonido de una ciudad, con Gem Platense. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Votá justo, proyecto justo, social y humanista. Mario Mazzitelli, candidato a diputado nacional por el proyecto justo, social y humanista. Lista 502. Toda la información que te interesa las 24 horas. Es el diario digital con Gem Platense. ADN24.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Son tiempos en que a todos nos toca mirarnos a los ojos. ¿Qué es lo que hicimos siempre? Daniel, no bajando la mirada nunca, en tiempos de pandemia desde el Ministerio de Salud. Y Victoria, mirando a los ojos a quienes más lo necesitan. Porque con la boca se pueden decir muchas cosas, pero con los ojos siempre decimos la verdad. Ariel Archanco, Lucía Yáñez, precandidatos a diputados provinciales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, Celeste y Blanca 2. Llegaron para quedarse. Capital 91.3. Los nuevos sonidos. Siempre hay música para vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Cintia Jotón y como persona de fe, te invito a que en las próximas elecciones nos encontremos y comencemos una revolución para llenar el Congreso de hombres y mujeres de fe. Lista 501, más valores. Diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cintia Jotón y Gastón Bruno. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Diego tiene la experiencia de haber bajado el delito en la ciudad de Buenos Aires y sabe cómo hacerlo. Es hora de decirle basta a vivir con miedo en la provincia. Es hora de volver a caminar tranquilo por tu barrio. Por eso este domingo 12 de septiembre te pido por favor que nos acompañes con tu voto. Es Diego el Colo Santilli, Graciela Ocaña, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Algunos quieren mantener todo como está. Pero hay un día en que todos somos iguales. Es tiempo de dar el paso. Es tiempo de votar. Claudio Franguli, precandidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. Si estás en Facebook, seguimos. Capital 91.3. Estamos conectados.

¿Qué pasa si no voy a votar? Supuestamente tenés una multa, no sé de cuánto será hoy. Se tiene que justificar ante la Justicia Nacional Electoral. Sí, exactamente. Tiene que estar o enfermo. Y como usted dice, si no se hace esa justificación, se debe pagar una multa. Una multa. Tiene que estar enfermo o estar a más de 500 kilómetros del lugar de... Creo que 500 kilómetros del lugar de votación. Para justificar que no fuiste. Igual le digo que la multa no es muy... Por eso no sé cuánto hoy es la multa. El Código Nacional Electoral establece en su artículo 125, en el apartado faltas electorales, que se impondrá multa de 50 a 500 pesos al elector mayor de 18 años y menor de 70 que dejara emitir su voto y no justificara ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los 60 días. No es mucho. Lo único que te puede perjudicar es si conseguiste un trabajo público en el Estado y por ahí te rebotan. Por no votar. Por no tener el voto. Antes era lo del pasaporte, lo también, de viajar, antes, pero bueno, ahora con la pandemia... Eso fue hace mucho tiempo atrás, muchísimo tiempo atrás. Estaba hablando de la década del 70. Lo que sí conozco... Principio del 80 y se acabó. Lo que sí conozco es mucha gente que en estas elecciones va a ser autoridad de mesa, fiscal, que van a estar en las mesas. Al haber más escuelas, se supone que va a haber solamente 8 mesas por escuela. Claro, hay menos mesas. Sí. Pero hay más escuelas, hay más distritos. Exacto. O más establecimientos. Exacto. Sí. Hay mucha gente que le tocó la obligación cívica de formar parte de la mesa. Digo mucha gente. Tengo muchos conocidos que nunca ser habían autoridad. Sido. Exacto. Y les tocó la citación. Docentes y no solamente docentes, muchos trabajadores estatales. Ah. Así que mucha gente, por eso, que no eran docentes o que no son docentes, que nunca fueron. Y están contentos. Eso es bueno. Digo, más allá de... Creo que la guita no es, está buena no la guita. No es poco, y además se les pagan los cursos que hicieron. Sí. O hay que hacer 2 o 3 cursos, creo, previos. Sí, es buena. Está bien que lo cobras después, no lo cobras en el momento. Sí, no, pero tiene un incentivo, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que está difícil... Sí, el problema del Chegusán no es muy rico. La vianda es media... Según, Le podrían poner un poco más de onda a la vianda, de autoridades. Que yo conocí algunas meses. Me parece que es el partido también un poco, ¿no? A mí me convidaron un alfajor una vez de la vianda. ¡Ah, mamita! Sí, el sándwich que llega en el... Te mata. Te deja el hígado de la miseria. Todo el día ahí con un sanguchito, ¿no? Claro, y un alfajor, ese alfajor que se... Lo abrís y se rompe todo, se te deshacen las manos. Te tenés que asegurar que entras. Yo me quejo de todo. Sí, usted se queja de todo. Pero usted es autoridad mesa y ¿qué quiere? ¿Comerse un asado mientras está haciendo fiscalizando? Un asado, pero... Bueno, pero es un esfuerzo que hace. Un pollito al champiñón, qué sé yo. No, puré. Un sándwich está bien. Bueno, un sándwich está bien. ¿Usted va a trabajar el domingo? Sí, voy a trabajar. Le toca trabajar. También casi no le digo que. Hace 5 años que no laburaba los domingos de elecciones. Bueno. Me toca este domingo. Le tocó. Me tocó. ¿Dónde va a estar? Cuéntenos. En Lomas de Zamora. ¿Radio? Urbe. Urbe. ¿Haciendo? Política del Sur. Especial Elecciones. Radio, Especial Elecciones. Voy a estar yo también, cuando esté acompañándolo. Ah, bueno, gracias. Dándole gracias. Una mano. Llevándole, yo voy a ser el que lleva los sanguchitos. ¿Usted me va a acompañar a mí? Si usted es el conductor. Pero vamos a intercambiar roles. Ah, en Lomas de Zamora. Está bien. Como soy local en Lomas de Zamora, usted va a venir y va a trabajar. Hay que admitir que acá cuando se come bien. Sí, eso sí. Eso, la verdad, no puedo decir nada. Se come muy bien. La verdad que el dueño de la pelota, cuando tiene que poner la comida, lo que pone es de calidad. Che, y hablando de comer, el que está comiendo bien también es el señor que hace las redes sociales. Está sudando el dueño de la pelota ya cuando con lo que dije. Sí, ya está, se está preparando para... El sudor de la frente. Bueno. ¿Va a estar? ¿Quién? ¿El dueño de la pelota? Sí. Y... Esperemos que esté. Con los sanguchitos de miga, hay una panadería en Loma que es de lo mejor. Bueno, lo corto porque estamos ahora en comunicación con el intendente de Rauch, que es Maximiliano Suescum. Maximiliano, ¿qué tal? Juan Vega y Ricardo Carosino, te saludamos. Suescum, ¿está? ¿Se cortó? ¿Se cortó? No está. No, se ve que escuchó hablar, dijo estos dos están hablando de comida, de sanguchito. Estos dos están, ¿qué vamos a hablar de política con estos dos? Están hablando de los sanguchitos, de la comida, de cómo se come. Corto. No, estábamos hablando del especial de elecciones que vamos a hacer. Especial de elecciones. A la noche, ¿viste? Yo no sé, no temprano. Che, igual recordémosles a los oyentes que va a estar toda la información. No se puede hacer boca de urna, pero me parece Hay forma de hacer. Que va a haber una poquita de urna solapada, pero no podemos decir. Habría todo en potencial. Viste que los medios, cuando quieren mentir, usan el potencial. O cuando quieren decir algo que no pueden decir, dicen, no, no lo dijimos, era potencial, sí, era sí, condicional. Sí. Bueno, nosotros también. En politicadelsur.com y en bonaerenser.com.ar vamos a tener un boca, no le vamos a llamar boca, vamos a tener una tendencia, de los candidatos. Tendencia. Sí, una tendencia. No necesitas nombrar a los candidatos. Después del cierre, obviamente, después del cierre de los comicios. Les pones un apodo a los candidatos y ya está. Y vamos a, sobre todo en Lanús, que tenemos esa interna fuerte... De las tres listas, ahí vamos a atender una, vamos a tirar algunas líneas sobre cómo viene la elección, pero con información de verdad, ¿eh? Sí, se juega mucho en Lanús, ¿eh? Se juega mucho y yo creo que se juega la sucesión también del intendente, el otro intendente, a ver qué va a pasar. Y en la tercera, por lo porque menos, si gana el peronismo, sí. Guarda. Guarda si gana el peronismo. Bueno, las últimas elecciones y ahora viene perdiendo siempre, ¿eh? Pero dividido. Bueno, pero pierde. Ahora están divididos. Pero hay que ver quién gana. Si el que gana saca muchos votos y se desprende, si está muy peleada, ahí puede ser, pero si hay alguno que se despega un poco, las otras listas no van a tener más remedio que acompañar a, como decía el general, el que gana conduce y el que pierde acompaña, van a tener que acompañar. Espero que se cumpla, ¿no? Porque a veces nosotros hemos hablado con dirigentes de Lanús y muchos dicen que estas PASO van a dejar de ir, que ya pasó, ¿eh? En la PASO anterior, pero da la sensación de que depende del resultado, si el que gana, el que sale primero, saca mucha diferencia. Y, pero si es, tiene, por eso te digo, tenés que pisar fuerte para que te sigan. No te van a seguir por dos votos. Tenés que marcar una diferencia importante, como decir, mirá, soy dueño de esta cantidad de votos para volver a sentarse a la mesa. Pero si sacaste uno o dos votitos de diferencia, y que además está. Tenés que compartir la lista, tu lista no va a ser. El problema es ese. Ojo, ¿quién se siente perdedor con dos o tres votitos de diferencia? Nadie, ninguno. Nadie. No, yo no perdí, fue. Obvio. Ahora sí, estamos en comunicación con el intendente de Rauch, con Maximiliano Suescum. Suescum, ¿qué tal? Juan Vega y Ricardo Carosino te saludamos. ¿Cómo están, Juan y Ricardo? ¿Cómo está toda la audiencia? Buenas tardes. Bien. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro, Suescum. ¿Cómo está el clima allá? Aquí en La Plata tenemos un día gris, llovizna que no cesa, que para ratitos. ¿Cómo está el clima por allá? Y parecido, ahora está lloviendo fuerte. Ah, ya. Y está pronosticado como 70 milímetros, así que vamos a tener agua. Bastante. ¿Viene bien el agua o cómo vienen con el tema de sequías y demás? Está muy seco esta zona, a veces se necesitaba agua, pero ya había llovido 40-50, así que veremos. Y complica un poco para lo que viene el fin de semana, claro, porque aquí hay muchas mesas en el campo de las elecciones y los caminos de tierra se complican bastante. Bueno. Bueno, esperemos que pare, que no llueva, que llueva lo necesario y que sea un lindo fin de semana y sobre todo un domingo lindo, que la gente pueda ir a votar y que no se complique mucho el acceso. Sí. ¿Cómo está en lo político la campaña ahí en el distrito? Usted, le contamos a los oyentes, forma parte de la Unión Cívica Radical, acompaña la lista de Facundo Manes. ¿Cómo ven la interna de Juntos? Bueno, lo local bien, muy bien. Y también con mucha expectativa a nivel provincial. Yo creo que, si bien Facundo arranca con, o el radicalismo en general, pero con Facundo a la cabeza, arrancamos con alguna desventaja respecto del tiempo, ¿no? Desde el lanzamiento de su candidatura, el tiempo que había para trabajarlo. Sí. La realidad es que creo que es una figura distinta, y que día tras día, donde va presentándose y tomando contacto con la gente, genera mucha empatía, mucha proximidad. Yo hacía mucho tiempo que no veía el requerimiento de la gente de abrazar, de darle un beso, un abrazo, sacarse una foto, como he visto en 4 o 5 de los actos que lo he podido acompañar a Facundo. El de San Miguel fue realmente muy, pero muy, muy, muy lindo. Y bueno, y esto que tiene Facundo, ¿no? De brindarse todo el tiempo, estar muy cercano a la gente. Y pienso que al radicalismo le ha hecho muy, pero muy bien, le ha dado una posibilidad de competir nuevamente. Sí. Y nosotros somos optimistas. Veremos, yo no tengo bien en claro cuál puede ser la performance en el conurbano, pero lo veo que, ya te digo, en algunos lados lo he podido acompañar y veo que genera una proximidad y una empatía muy, muy importante, creo que en el interior le va a ir muy, pero muy bien. Suescum, no sé si coincide, mi percepción es que también le va a servir esta elección, estas primarias, al radicalismo para ver desde dónde parte, ¿no? Con esta figura de Manes. Se habla hoy que estaría rozando un 13, un 14, un 15, quizás lo supera, pero va a estar en ese promedio. Y me parece que para el radicalismo es importante porque también les ayuda a ver en qué piso están hoy, ¿no? Después de formar parte, o de hecho siguen formando parte de la alianza de Juntos, en su momento Juntos por el Cambio, pero me parece que les sirve también al radicalismo para eso, ¿no? Para empezar a, no sé si a despegar, pero a ver en qué situación está el radicalismo propio, solo, individualmente. Sí, por supuesto. Esto va a ser el piso, piso mucho más alto y con una posibilidad de relacionarnos con el resto de las fuerzas de otra manera dentro del espacio. Igual, quiero decirte que yo soy mucho más optimista. Yo creo que Facundo va a estar muy por encima de esos números que dice. Te vuelvo a repetir, ha trabajado desde el llano con serias dificultades para poder competir contra los fierros de otras fuerzas que tienen otro tipo de estructura, con un bloqueo mediático bastante importante, fundamentalmente en los medios a nivel nacional. Y sin embargo, hay cosas que no se pueden frenar. Esto que te digo de el ir lugar por lugar, casa por casa o plaza por plaza, transmitiendo esta proximidad con la gente, esta esperanza de que las cosas pueden cambiar, no lo detiene ningún medio ni ninguna cosa. No sé si le alcanzará el tiempo, No sé si le alcanzará el tiempo, pero de todas maneras va a ser el piso de lo que el radicalismo va a empezar a aumentar, no tengo dudas de eso. Y de hecho lo viene haciendo día tras día, ¿no? Nosotros cuando partimos desde la convención de Gualeguaychú y fuimos a parar fuimos a integrar este espacio, partimos de un lugar donde día tras día el radicalismo ha ido tomando fuerza, musculatura, ha aumentado visiblemente la cantidad de intendentes, de concejales, tiene gobernadores, tiene hoy la presidencia del bloque de diputados de la oposición. Sí. Hicimos una elección, creo que ejemplar, en medio de una pandemia, participaron más de 100.000 personas, un ejemplo de participación, de civilidad, de democracia. Yo creo que día tras día el radicalismo va creciendo y soy muy optimista. Y te reitero, es una apreciación, nada más, no puedo competir ni con las encuestas ni con nada, pero yo creo que a Facundo le va a ir muy bien y al radicalismo le va a ir muy bien en esta elección. Suescum, y teniendo en cuenta que van a ir juntos después de las PASO con Santilli y con el PRO, ¿no se picó demasiado la campaña? Digo, con estas denuncias de vandalización de afiches, las denuncias de Facundo Manes contra Rodríguez Larreta, digo, ¿no se picó demasiado teniendo en cuenta que después van a estar juntos en una misma lista? No, yo creo que no. Yo creo que hay una... la voluntad del radicalismo siempre es profundamente democrática. Y espero que... estoy convencido que del otro lado va a ser igual, ¿no? Va a ser igual. Pero ya nada va a ser igual en el sentido de la relación de fuerzas en el espacio. Porque el radicalismo claramente hoy está con posibilidad de competir. Y te reitero, cuando al final del día, el domingo, mires el mapa de la provincia de Buenos Aires, te vas a dar cuenta que el desarrollo territorial que va a haber tenido la elección de Facundo va a ser enorme. Sabemos que hay un conurbano que tiene un peso muy importante y veremos hasta dónde podemos alcanzar. Yo soy optimista en eso, porque hay figuras importantes. Este no es solo el radicalismo. Esta es una fuerza que integra, amplía, ¿no? Aquí trabaja también Emilio Monzó, trabaja Joaquín de la Torre, trabaja Cariglino, trabaja Margarita Stolbizer, es decir, otras fuerzas. Y del otro lado está el PRO. Y bueno, yo confío plenamente también en eso, ¿no? Estamos haciendo un gesto para ampliarnos. Y como te digo, soy muy, muy optimista respecto de la performance de Facundo en toda la provincia de Buenos Aires, incluso en los grandes centros urbanos. Yo soy optimista en cómo le va a ir en Tandil, en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en Olavarría. Va a ser una muy buena elección. Y bueno, el lunes o el domingo de la noche hay que trabajar todos juntos, está claro qué es lo que tenemos que hacer. Si no, le mentimos a la gente, ¿no? Nosotros somos una fuerza que queremos liderar la oposición y nos vamos a ordenar en función de, lo que la gente decida. No hay mucha historia, más allá de un cartel vandalizado o menos vandalizado o alguna declaración más o menos fuerte, eso es a veces parte de por ahí del folclore o de la propia de la vorágine de sí. la campaña, pero no puede ser nada más profundo que la voluntad de, construir un espacio que dé equilibrio al país y que garantice, ¿no? Democracia, república y sí. posibilidad de, alternancia. Suescún, Ricardo le habla. Cuando empezamos el programa estuvimos hablando con el candidato de, la lista de Manes en Morón, Rolando Moreto, y me gustó. Le hice una pregunta que le voy a transmitir también a usted. Digo, en esta paso, ¿el radicalismo está jugando el liderazgo de, del 2023 o todavía no? Porque la Reta, por lo menos los amarillos admiten que la Reta está jugando ese liderazgo. Ricardo, mira, yo entiendo que, como te digo, que esto es el piso que va a tener el radicalismo. Uh-huh. Ah, de hecho, el crecimiento en muy poquito tiempo, convengamos que antes de la irrupción, con una jugada a nivel nacional, digo yo, ¿no? Esto es una edición a nivel nacional, sí. El Facundo tenía un respaldo de todo el arco del radicalismo a nivel sí. nacional. Sí, es verdad. Entonces, yo creo que el crecimiento en tan poquito tiempo ha sido enorme. Y no hay nada, ningún resultado del domingo que pueda frenar okay. esa voluntad del radicalismo de seguir ganando protagonismo dentro de este espacio. Perfecto. Yo de ninguna manera creo, obviamente, que sería un espaldarazo importantísimo. Sí, sí, obvio. Claro. Un resultado, pero eso es obvio. Es ¿verdad? Obvio, sí, pero sí. Pero sí, de ninguna manera pienso que esto limita ninguna posibilidad del radicalismo de cara al 2023, al contrario. Está demostrado, porque además de eso se trata la política, ¿no? Si uno ve lo que en este tan poco tiempo un Facundo tan comprometido, que realmente ha hecho un esfuerzo enorme, en una persona que por ahí no está acostumbrado a hacer este tipo de esfuerzo, y se ha entregado totalmente, y no ha parado ni un segundo. Y el radicalismo, los intendentes de la provincia que le hemos pedido que se comprometiera, lo hemos acompañado a todos lados. El arco nacional, todo el arco del radicalismo nacional ha estado presente, los legisladores presentes. Si esto lo continuamos haciendo durante los próximos dos años, independientemente del resultado del domingo, que creo que va a ser muy bueno para el radicalismo, yo creo que lo que ha pasado es que el radicalismo volvió a ser competitivo en este momento. Sí. Y para mí es una muy buena noticia para este país, porque cada vez que este país necesitó en momentos complejos del radicalismo, el radicalismo siempre estuvo. Y bueno, y hoy va a decir presente de vuelta. Yo estoy convencido de eso, ¿no? Estoy muy entusiasmado. Y no creo que la voluntad de un partido centenario como el del radicalismo pueda depender de si gana una PASO o no gana una PASO. Esto es un proyecto y un camino que empezamos a recorrer y, como dice Facundo, no tiene fecha de vencimiento y no tiene techo. Hay que trabajar y trabajar. Suescún, le agradecemos mucho por la comunicación con Bonaerenser. No, gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Un abrazo y éxitos y buena elección el domingo. Gracias, muchísimas gracias. Pasó Maximiliano Suescún, que es intendente del municipio de Rauch, hablando sobre lo que espera, ¿no? Este entusiasmo que hay en el radicalismo, ay, sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires. Lo vimos acá en La Plata, Juan. Sí. El entusiasmo. Pero en el interior es muy fuerte. Y sí, bueno, el radicalismo es muy fuerte. Exactamente. El radicalismo del interior está entusiasmado con la figura de Facundo Manes. Bueno, veremos en el programa del martes qué pasa, ¿no? Si cuáles son los resultados. Que estamos analizando el martes. Veremos. Bueno, 16, un minuto, nos reencontramos el próximo jueves, nosotros el día de la veda, el día del cierre de las campañas, seguramente vamos a estar... Hablamos de fútbol. No, vamos a estar en paralelo con el cierre de los actos del Frente de Todos en Tecnópolis. Ah, el cierre de los actos. No lo pudieron hacer en La Plata. No pudieron esta vez, pero bueno, en San Martín. Así que seguramente vamos a estar con esa información al límite del cierre y después nos reencontraremos el domingo en Radio Urbe. Y el próximo martes, pero bueno, falta para el próximo martes. En principio nos vemos el jueves a las 14. Chau.